en Chicas Radioactivas, los cuentos de mi abuelita. Acá estamos, mamá. ¿Nos llamabas? ¡Amparo! ¿Dónde está Isaías? Acá estoy. ¿Cuál es? Sí, le puse Isaías. ¿Qué es eso? No. Abróchate el botón de la camisa. Ya me lo abroché, mamá. Acomodate ese pelo que esté todo alineado. Perdón, mamá. Estuvimos jugando hace un rato y nos desarreglamos. Se te ven los tobillos. Bájate un poco más la pollera. Perdón, mamá. ¿Saben hasta qué hora es el permitido de estar en la calle? Hasta las 17:30, mamá. Luego saldrán los hombres. Muy bien, muy bien. Si no, saldrán los hombres. Ay, estoy muy cansada. Ay, ¿por qué nos tenemos que vestir siempre de color rosa? Habiendo colores tan lindos. ¿Viste el arco iris? ¿De qué color es el vagón donde debemos viajar? Rosa. ¿De qué color es la ropa con la que nos debemos de vestir? Rosa. ¿De qué color son las perlas que tenemos que usar de como aritos? Rosa. ¿De qué color es la bombacha de tu abuela? Rosa. Querida, mi bombacha, el color lo elijo yo, no me vas a decir vos. Mira, anda para allá a hacer tus tareas domésticas, que yo me quedo un rato con las nenas, querida. ¿Cómo se llama la canción de Sandro? Rosa, rosa. Muy bien, ahora sí me voy. Ay, chicas, su madre está loca. No puedo creer que yo haya criado a una persona así. Ustedes saben que todo esto antes no pasaba. ¿A qué te referís, abuela? Que todo esto tuvo un comienzo. Que nosotras antes éramos, no sé, un poco más libres. Pero el feminismo en un momento fue mal entendido. ¿Cómo empezó todo esto, abuela? Contanos, queremos saber. Todo empezó cuando quisieron separarnos y ponernos a todas en un vagón rosa. ¿Ahí? ¿Cómo era antes? Bueno, voy a dar esta conferencia de prensa. ¡Rápido! Porque tengo muchas cosas que hacer. ¡Muchas cosas que hacer! Diputada, diputada. Por favor, déjenme hablar. Que queremos saber una cosa, acá la gente quiere saber. A ver, por favor, pregunta. Sí, vos, la del pelo raro. Bueno, lo primero que quería saber era qué iba a pasar con los problemas de los vagones, si no iba a separar por color o por cómo va a ser. A partir de ahora va a haber un vagón rosa para las mujeres, un vagón blanco para los drogadictos, un vagón verde para los violadores y un vagón rojo para los que quieran tener sexo en el vagón. Y para la gente que tiene bigote, como yo, ¿qué vagón tenemos que tomar? ¡Que se tomen el colectivo los que tienen bigote! ¡Diputada, diputada! ¿Qué hay de cierto en las nuevas medidas que tienen pensado hacer en el futuro? A partir de ahora vamos a dividir las playas en hombres y mujeres. No se pueden meter al mar todos al mismo momento. Tampoco vamos a tener veredas separadas. Una vereda para los hombres, una vereda para las mujeres. Y no vaya a ser cosa que ninguno se le ocurra mirarse, porque va a haber sanciones. ¡Sanciones! Diputada, diputada, ¿qué hay de aquellas personas que ya tienen una amistad? Bueno, vamos a implementar a partir del día de hoy, y silencio por favor, porque esto es muy importante, el certificado de amistad y el certificado de casamiento. Ustedes, cuando los para la policía, muestran el certificado de amistad y pueden seguir caminando. Diputada, diputada, ¿y el tema de la reproducción? ¿Cómo va a ser la reproducción entre dos personas para conocerse? Digo, ¿tiene que haber un contacto físico? ¿Cómo se va a manejar esa situación? Va a haber horarios y vamos a disponer de albergues transitorios para que eso suceda en un lugar controlado. ¿Y las calles, diputada? ¿Las calles? ¡Las mujeres no pueden hacer tantas preguntas! ¡Silencio! A partir de ahora, solo preguntas de los hombres. ¿Sí? Y así fue. Nosotras en realidad hacíamos una marcha y salíamos a la calle para pedir por otras cosas y entendieron cualquier cosa. Y desde ese momento empezaron a separarnos. Desde ese momento empezaron todas estas reglas absurdas. En vez de poder sentirnos libres y hacer lo que nosotros querramos, tenemos que estar condenadas a usar polleras, a que no se nos vean los tobillos, a cerrarnos las camisas. Chicas, ¿saben? Hay una palabra que ustedes a veces escuchan, pero se llama revolución. ¿Revolución? Sí. ¿Qué es eso? Bueno, nosotras cuando éramos jóvenes peleábamos por nuestros derechos y queríamos llegar a eso. Queríamos hacer una revolución. No pudimos, al fin y al cabo. Yo me terminé resignando. Pero eran épocas maravillosas. Eran épocas en las que nos queríamos juntar. Eran épocas en las que queríamos que nuestra voz sea escuchada. ¡Bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum! ¡Vamos, las mujeres! ¡Queremos ser escuchadas! ¡Somos las mujeres! ¡Nos pintamos las uñas! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no es el feminismo! ¡Ay, no, chicas! Pero entonces ni da. A mí Male Pichot me enseñó como que el feminismo re eso. No, no entendiste nada de Male Pichot entonces. Ay, no, chicas, me re gustaba cómo se peinaba. ¡Para! ¿Vos leíste Male Pichot for Dummies? Sí. Con razón. Ay, nos van a entender cualquier cosa. Tenemos que buscar otra forma de hacer la revolución. Yo tengo miedo. Chicas, tengo miedo. Yo tengo todo. Nada, chicas, está terrible la gripe. Tengo miedo, chicas. Tengo miedo de que todo se nos vaya de las manos y de que tomen el poder personas que no entienden lo que es el feminismo. ¡Ay, se me fue de las manos mi perrito! Chicas, me parece que no estamos entendiendo el concepto. Es muy difícil hablar entre nosotras. A ver, por favor, ¿qué podemos hacer? Tenemos que hacer marchas, tenemos que movilizarnos, tenemos que ser visibles. Tenemos que ser visibles. ¿Cuál es la forma en la que más nos ven? A ver, ¿con ropa, sin ropa? ¡No! ¡Esa no es la idea! ¡No, ay, chicas, sí! No. ¡Salgamos en teta! No, no, subamos a Instagram fotos así medias redes desnudas y no, como chicas, no estamos entendiendo nada. ¡No te cosifiques! ¡Querete! ¡Te perjudicás! ¡Pero voy a te tener un montón! Likes. ¡Te perjudicás! Likes. ¡Quiero like! ¡Quiero like! ¡Cállate! Chicas, yo sé lo que hay que hacer. ¡Un hombre! Oh, y tiene bigotes. ¿Por qué? ¿Porque tengo la voz gruesa? ¿Soy un hombre? ¡No! ¡Traba! ¡Una homosexual! Soy una mujer con voz gruesa y también tengo derechos. ¡Debo ser fumadora! ¡Gracias, la Borges! Tomen, acá tengo. Estas son navajas. Defensa personal. Algún pajero se llega a hacer el vivo en el subte rosa, en el subte violeta o en el subte multicolor. ¡Le clavan en el subte multicolor! Pero en el subte violenta entran los violadores. Chicas, la violencia no se devuelve con violencia. La violencia... ¡Que no se hablar, chicas! ¡No se hablar! ¿Qué sé, mamita? No. ¡Muerte a los hombres! ¡Muerte a los hombres! Esperen. Nos está costando mucho hacernos entender entre nosotras. ¿Cómo vamos a hacerle entender al mundo lo que nos pasa? Vamos, nos va a tomar muchos años, chicas. Pero yo estoy segura que lo vamos a conseguir en algún momento. Bueno, entonces agarrémonos las manos y... Nada, selfie. ¡Selfie! En ese momento en que yo quise hacer la revolución, mis amigas evidentemente no tenían las mismas ideas que yo. Y bueno, todo se degeneró. Todo se degeneró. De hecho, mi mejor amiga se sacaba fotos en poca ropa para que le pongan likes. Ay, fue terrible. ¿Qué sería poca ropa, abuela, con una polera? ¿Qué están diciendo? Acabo de entrar y escucho la palabra poca ropa. No, mamá, estábamos hablando de historias de ficción. ¿Qué? ¿Cómo? Las mujeres no tienen permitido hablar de historias de ficción. Perdón, mamá, tenés razón. ¿Vamos a baldear? Vamos a baldear. A baldear, cada mujer en su lugar. Hermana, ¿qué? ¿Escuchaste todo lo que dijo la abuela? Sí, Isaías, pero no podemos vivir de historias de ilusiones. Eso ya pasó, fue hace mucho. Capaz que es nuestro momento. Capaz que nos toque hacer la revolución a nosotras ahora. Tenemos a la abuela de ejemplo. Tenés razón, tenemos que honrar nuestras historias. A baldear, cada vamos mujer a baldear, a su vamos lugar. A baldear. A baldear, cada mujer en su lugar. Time, and I smell slime. people make me evil. Dicks and asses, cocktail glasses, all our games, exchange of fluid. But it's party time. It's party time. I got the slime. Here's a brute. Cute. He needs a hole to bury his soul in. But it's party time. It's party time. It's party time. I got the slime. I got the slime. Sandwich.